Ubla hablaremos y ellos Ubla hablarán. Hay que cantar un son porque está en la sociedad. Hay que cantar un son porque está en la actualidad. Pero yo soy Ubla Badú. Mira, tú eres Azar Oria. Yo vine y aprendí a mirar a mamá. Hola.